Yo tengo la noticia fresquita porque ayer fue el día del cine argentino. Y nosotros, nuestra gran producción, tuvo la capacidad, por una vez en la vida... No, mentira, no vamos a tirar abajo nuestra producción. De hablar con ella, de contactarla a ella, que la revista Vogue la destacó en el 2006 como la gran actriz del cine argentino. Leí mucho sobre ella y me animo a decir que te llegas a emocionar, te llega a caer, se te llegan a humedecer los ojos cuando lees sus entrevistas, cuando lees sus dichos. Voy a tener el placer, el honor de poder presentar y hablar con Graciela Borges. Graciela, muy buenos mediodías. Matías Milmar te saluda, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás mi amor? Muy bien, ¿vos cómo estás? Yo no sabía, tenés un chico de producción que es de otro país, ¿no? Nosotros somos todos de la Universidad de Palermo, y en la Universidad de Palermo suelen haber muchos chicos de otro país. No, me parece maravilloso. Pero al principio, que yo creo que vos tuiteaste ayer que ibas a estar conmigo, yo estoy equivocado. Exactamente, viste, las nuevas tecnologías. No, inmenso. Y entonces me habló, y yo tengo un amigo mío que hace voces y me hace voces de otro país. Y después me dice cosas, en broma, por supuesto. Y entonces yo me quedé, digo, como estoy media resfriada, de medio, digo, ahora le voy a contestar mal, a ver qué. Y era verdad, así que, hola Matías, ¿cómo estás? Hola, acá estamos, Carlos nos hace señas. Qué lindo escuchar tu voz y llevarte un poco a la historia, porque alrededor de 1930, el director de cine Eisenstein dijo que sí. El cine hablado es una idiotez en aquel momento donde aparecía, ¿no? El cine hablado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que provoca el cine que hace que esta afirmación, en definitiva, ha sido tan errónea? Bueno, lo que pasa es que hay películas de cine mudo que han sido maravillosas. Claro. O sea que me parece que la voz es una cosa fantástica y que es un acuerdo, es como un corazón puesto ahí en una persona. O sea que todo tiene... Mira, es como hablar del cine blanco y negro o el cine en color. Si yo tengo ganas, el año que viene, curiosamente, a pesar del tiempo que pasa y de la tecnología que avanza, de hacer una película con carnaval en blanco y negro. Y me parece que es fantástico el cine blanco y negro. Y digo, todo vuelve a lo que fue, eso es lo que te quiero decir. Y ha habido películas en los últimos tiempos mudas, creo que hubo dos o tres películas extraordinarias, La que estaba para el Oscar, hay varias. Que claro. Me está hablando una amiga mía muy querida acá. Ahí se escucha de fondo, sí. Que me está chiflando. Pero la verdad es que no me acuerdo los nombres. Pero por sobre todas las cosas, sin duda el cine es imagen, ¿no? Y si me preguntás si era erróneo lo que dijo, era erróneo a medias, sí. Erróneo a medias. Habrá querido decir otra cosa. Claro, hay un nuevo que aparecía. Pero me imagino que lo más interesante es que siga avanzando todo, ¿no? Y que podamos vivir en nuestra vida como seres humanos, que nos conmueve la cinematografía. A mí cuando la gente me dice, a mí no me gusta el cine, me preocupa porque es una apertura de corazón a imágenes, a sentimientos, a reconocer en historias de otros las propias, o no, o descubrir cosas, son maestros, ¿no? El cine es un maestro. Vos recién mencionabas al cine mudo, y fue una época muy linda y muy, muy buena del cine, incluso hasta tiempos modernos, pero ¿funcionaría hoy? No tengo la menor idea, mi amor. Creo que no, me imagino que no, la gente se acostumbra a otra cosa, a la música, a todo. No creo que no. Pero no va a ser nuestra conversación el cine mudo. No, seguro. Aparte es mudo. Hay muchísimos actores y muy buenos acá. Bueno, fue un chiste, está bien, fue un chiste para la ocasión. Hay muchísimos actores y muy buenos, pero no todos llegan a hacer cine. ¿Esto por qué es? ¿El actor tiene que tener algo especial para hacer cine? Mira, no lo sé. No tengo esa respuesta, porque hay gente que, por ejemplo, es maravilloso actor de teatro y no va para cine, y viceversa, ¿viste? Me imagino que el cine necesita de una cara, de un cuerpo, que la cámara ame de algún modo. Es una expresión mía, es una idea mía, pero no creo que sea tan errónea. Creo que el ángel en cine, el enamoramiento de la cámara con uno y de uno con la cámara es fundamental. Ahora, hay actores y actrices en este país, todos en la misma línea, maravillosos. La verdad que los actores argentinos son formidable, si no lo digo solo yo, ¿no? Lo dicen en todas partes del mundo. Claro. En 1951, si no me equivoco, se realizó la primera transmisión de televisión en la Argentina. ¿Y cuánto influyó en el cine, en la forma de ver cine, en la forma de hacer el cine, la televisión? Cada uno tiene su forma de ver el cine y de crearlo, y no está pendiente la televisión ni la televisión del cine. Yo creo que la televisión es el arte de la improvisación, nada más que eso. Y creo que es genial porque es masivo y creo que llega a todo el mundo y que hay mucha publicidad y que hay mucho y que se puede hacer cosas muy buenas a pesar de la improvisación. Pero creo que el cine es un arte absolutamente mayor. Graciela, lo saluda Rodrigo Marcolesi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál fue la primera película en la que trabajó? ¿En Una cita con la vida o en El jefe? Teníamos la duda acá. Es el mismo año, porque es en una era antes de cumplir los 15, o sea que esa fue Una cita con la vida, a los 14, y el jefe, me acuerdo por eso, porque era mi fiesta de cumpleaños y bailé el vals con Hugo del Carril, por eso, porque no tengo la conciencia de los años, ¿sabes? Por suerte, creo que no me atengo a eso, porque si no, perdería espontaneidad mi vida. Pero creo que sí, que fue... No, la primera fue Una cita con la vida, y la segunda El jefe en el mismo año, casi. Ah, debutaste a los 14 en el cine. La primera vez que reemplacé a María Banner en el bosque petrificado, y fue una de las cosas más emocionantes que me pasaron. La verdad que fue un recuerdo increíble. La segunda vez que hice teatro fue el Don Juan de Figueredo, sí. Y la primera vez fue reemplazando a María Banner, que era una actriz estupenda, en El bosque petrificado. Y era muy chica y fue, la verdad, una emoción poco común, ¿no? Yo dije que nunca empezaría tan chica, eso sí. Ah, claro. Y eso quería hablar también con vos. ¿Cómo es? Porque surge esa duda de cómo es comenzar con una carrera de tan chica. No, ¿sabes una cosa? Tan chico no sos un actor, la verdad. Es como un juego, a veces un juego severo, porque no es fácil ser actriz de cine ni de teatro tan chica, porque tiene unos horarios, sobre todo si estudiás. Claro. Es complicada la cosa. Y además, no tenés dimensión de la palabra, ¿no? Es que seas una buena actriz o no. Hay un feeling en uno que puede ser que parezca que vos tenés condiciones, pero no es tan bueno decir que un niño es un actor a los 14 años. Está jugando. La verdad es que empezaría más grande siempre, porque hay una parte de la vida que con la repercusión de la popularidad o lo que quieras llamar se pierde. Claro. Chicos, no puedo quedarme mucho porque tengo médico a la 1:30. Si quieren, hablamos largamente otro día. Me llaman y hablamos largo. ¿Qué les parece? Dale, entonces dale. Te hacemos la última y ya te dejamos, dale, te dejamos libre. Una oportunidad tuve el honor también de entrevistar a Martín Bossi junto a otros colegas. ¡Ay, qué divino, Martín! Y bueno, justamente habló maravillas tuyas, pero leí que muchas muchos colegas tuyos hablan bien de vos. ¿Qué importancia tiene para vos tener una buena relación con ellos? Mira, es como si vos y yo a través de letra ahora, de palabra antigua, pero me encanta, me encantan las palabras antiguas, no tuviéramos coordinación, no tuviéramos empatía, ¿no? Digo, uno trabaja con la energía del otro. Si yo te respondo mal, vos te vas a quedar triste y yo voy a ser una estúpida. Entonces, cuando uno tiene un compañero de trabajo, son maestros los que están al lado tuyo o vos al lado de ellos. Si no hay empatía, si no los mirás, porque hay mundos en los ojos del otro. Entonces, si no, no podés hacer bien las cosas. Sí. Si no hubiese tenido a Mercedes Morán en La Ciénaga, no hubiera hecho el trabajo que hice. Si no hubiera tenido a Jorge Marrale, yo creo que bueno, los trabajos que estoy nombrando. Habrá otros que me gustaron menos. Pero siempre el otro actor, el director, todo es un equipo, ¿sabes? Y no es una injusticia creer que uno es genial o que hace las cosas bien. Sí. Ahora sí, déjame pedirte y ya te dejamos. Siempre, en todas las entrevistas que leímos que te hicieron, siempre dejás un título, siempre dejás una moraleja. Entonces, queremos aprovechar y tomarnos el... Ay, no, tan divino. ¿Cuántos años tienen ustedes? Me parecen divinos. Mira, 21. Desde 18 a 21 es este equipo. No sabés, son chicos, qué bueno, qué bien, qué bueno que les guste el cine, que tengan ganas de empujar una carrera periodística, que les guste la radio. Bendiciones, chicos, porque bueno, la verdad hay un camino y el mejor camino es el de cumplir todas las cosas que uno tiene en el alma, como si yo hubiera, mira, el único consejo para nada, porque no soy nadie para dar un solo consejo. Yo digo que hay que agradecer las cosas como si ya se les hubiera recibido. Yo, por ejemplo, cuando pienso en algo que me gustaría, lo agradezco como si ya lo hubiera recibido. Creo que esa es una forma muy profunda de mirar la vida. Y nos hace muy activos en esto de recibir, ¿no? Y de agradecer lo recibido. Bueno, esto queríamos pedirte, queríamos despedirnos con una moraleja, con un consejo de Graciela Borges, así que... No, ninguno. Empujar la vida. Mira, en esta carrera, en esta, la nuestra, la tuya, las que transitamos en este tema de lo artístico, del arte, la única cosa es resistir. Hay que resistir. Hay que resistir. El que resiste, llega. Pero hay que resistir, uno llega a una parte de la vida y tiene que empujar la otra. Y hay un momento dado en que resistir es fundamental. ¿Cuántas preguntas quedaron, no? Ahí está, quedaron muchas preguntas. Pero la semana que viene nos vemos, chiquitos. Dale, yo lo hago. La desgracia es que estoy con un poquito de bronquitis y no es... Eso sí es desgracia, pero más tengo que ir a un médico, que eso sí es gracia. Está bien, bueno, muchísimas gracias por compartir esta partecita de tu vida, esta mínima parte de... Un beso a ese chico de otro país, y un beso para ustedes dos, preciosos, y bueno, seguimos viéndonos, y yo les voy a contar otro día las películas que estoy viendo, que me divierten, las películas que hay que ver, que son imprescindibles importante en nuestra vida, los que les gusta el cine, ¿eh? Está bien, bueno, muchísimas gracias. Tener estas charlas nos hacen crecer como periodistas, pero también como personas, así que te mejores. Son divinos. Para mí al revés, me llenaron el día. Está muy lindo tener gente tan joven y tan expuesta a ser natural en sus preguntas y a recibir lo que uno le dice, ¿eh? Ahí está, Graciela. Muchísimas gracias, en serio, por esta comunicación. te deseamos una gran mejora y buen fin de semana. Un besito y feliz fin de semana, ¿eh? Igualmente para vos. Un abrazo. Chao. Esa voz tan particular era Graciela Borges. Bueno, tuvimos el honor de tenerla acá. Muy bien.